Todos los míos bancaron el rosé. ¿A cuánto le oigo las voces? La vida no es un mucho, somos esclavos de la noche. Estamos goceando, haciendo los pros. Tus vanas, mis vanas conoce. Aunque no mucho lo escucho, yo. Un día volví, todo te candy, todo es funny. Tú estabas mirando a Rani. Call me daddy, tengo la cabi. Pa' acá tu bam, bam, bam, yeah. Wow, wow, wow. Estoy más en el estudio que en casa. Wow, wow, wow, wow. Un día volví, todo te candy, todo es funny. Tú estabas mirando a Rani. Call me daddy, tengo la cabi. Pa' acá tu bam, bam, bam, yeah. Wow, wow, wow. Estoy más en el estudio que en casa. En cuanto suena el clap, pongo el botón de no molestar. Un cuaderno me borró la pan. A tu base le borro el panty. Apenas me dio cantar. Modo avión y no quiero apagarlo. Tal vez hace un día podré pagarlo. No vi un futuro y salí a buscarlo. O tal vez robárselos. It is on crack. Traigo my mind. Voy a bucear. Casé la escena con Floyd My Blood. No vine a quedar. It is on crack. Traigo my mind. Voy a bucear. Casé la escena. No compro y my blood, no vine a quedar. Un día volví, todo te candy, todo es funny. Tú estabas mirando a Rani. Call me daddy, tengo la cabi. Pa' acá tu bam, bam, bam, yeah. Wow, wow, wow. Estoy más en el estudio que en casa. Wow, wow, wow, wow. Todos los míos bancaron el rosé. ¿A cuánto le oigo las voces? La vida no es un mucho, somos esclavos de la noche. Estamos goceando, haciendo los pros. Tus panas, mis panas conoce. Aunque no mucho lo escucho, yo.